Vamos a hablar de ellas, de cuando las vemos, admiramos, cuando adornan esos trajes típicos, ses joies, ses prendes, ses emprendades, tanto en oro como en plata y coral. Son realmente un tesoro, una reliquia que hasta ahora han estado muy vinculadas al folclore, pero nos ha sorprendido gratamente ver el último desfile de la moda Adlib. También les veremos el próximo viernes en Formentera. Estas prendas, estas joyas colgadas de los cuellos de las modelos. Incluso en nuestro Facebook podrán ver una de las emprendadas lucida por Elizabeth Reyes en un traje de Tony Bonnet. Y bueno, vamos a recibir ya a nuestra invitada, que como les decíamos, es una persona que tiene un apellido muy vinculada a la joyería ibicenca, Pomar, Elisa Pomar. Muy buenos días, Elisa, gracias por estar con nosotros y enhorabuena. Buenos días, Maribel, gracias a ti y bueno, yo encantada de estar aquí con todos vosotros. Bueno, la verdad es que para hacer un poco de historia de lo que estáis ahora haciendo, tendríamos que recurrir muchos años atrás, porque Elisa, como decíamos, pertenece a una familia de joyeros artesanos. Pomar tiene un nombre, una historia. Sus comienzos se remontan a 150 años atrás, en aquella época en que debió comenzar como canchim, ¿no? Efectivamente, Maribel. Mira, yo siempre digo que lo que estamos haciendo ahora pues no sería posible sin el pomar, sin mi familia, sí, sin mi padre, sin mi abuelo, sin aquellas clientas que había en Canchim en aquella época, en aquellos tiempos tan difíciles, que era tan difícil ser joyero y dedicarse a este mundo. Efectivamente. Yo te preguntaría, ¿qué es o para quién fue a comprar el rey Alfonso 13 una joya en Canchim? Mira, ¿lo sabes? Yo para quién exactamente no lo sabemos, ni yo ni nadie de mi familia, pero lo que sí sé es que Alfonso XIII pues era Borbón, por supuesto, sí. Y ya sabemos todos los Borbones pues que, bueno, es gente muy sociable y que le gusta mucho ir por el mundo y entonces hizo algún viaje extraoficial a Ibiza. Uh-huh. Y en aquella época pues era mi bisabuelo el que tenía, bueno, era un tío abuelo de mi padre, exactamente. Sí. Entonces tenía un tallercito allí en Canchim y a él le encantaban estas piezas que solo podía encontrar en Ibiza, que ni en Madrid ni en ningún sitio, uh-huh, de la península se las hacían. Porque somos exclusivos. Hombre, somos Ibiza, somos Ibiza y sí que le había comprado alguna pieza, se la había encargado para alguna amiga o para algún, no sé exactamente para quién, pero sí que es verdad eso. Eso forma parte, una parte muy bonita de la historia, ¿no? Sí, yo me siento muy vinculada a todo eso, claro, es mi familia y yo siempre, sí, digo que sin mi familia, pues yo, pues no, claro, efectivamente no habría hecho nada. Una familia de la Marina, que bueno, yo era de Dalvila, pero teníamos mucha vinculación. Yo era muy pequeña cuando iba a esa tiendecita pequeñita que tenía aquellos dos pequeños mostradores al lado de Café Ibiza, que desprendía aquel aroma especial. Tú debías ser, bueno, no habías ni nacido seguramente. No te creas, yo tengo mis añitos también. Aunque soy muy presumida y nunca lo digo, pero sí los tengo. Yo me acuerdo de este olor a café también. Sí, te acuerdas, ¿no? Y, del ruido de la máquina, clac. Me acuerdo del ruido de la máquina, que el olor a café y el olor entraba en la tienda. Siempre, sí, decíamos, uy, parece que estamos haciendo café aquí dentro. Sí, sí. Y me acuerdo del tallercito que había allí, que era un taller diminuto. Y allí empezó todo allí. Y trabajaban y cocinaban. Tú fíjate. Abrían la tienda a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sí. Y cocinaban en el mismo fuego que fundían el oro, luego cocinaban, sí, y se hacían la comida. Madre Eso mía. Yo no lo he visto, pero sí que me lo han contado. Esto yo, y muchos de nuestros oyentes no lo sabíamos. No. Que viéramos cocer allí y fundir el oro, sí, efectivamente, yo me acuerdo muy bien de tu abuelo y también de luego ya fue tu padre con tu tío Antonio, que después dejó la joyería para dedicarse a lo que realmente ha sido lo suyo, que ha sido el arte, ¿no? Exacto, la pintura. Pero sí, yo, sí, recuerdo a tu padre trabajando en la joyería y fueron los comienzos, porque se podría decir que no había emprendadas o no había joyas ibicencas antes de Pomar. Yo, a ver, bueno, las había antiguas. Las debía haber antiguas, pero claro. Yo, a ver, yo tengo entendido según la historia y por lo que yo he podido leer y me he podido documentar pues que sí que fuimos de los primeros que hubo. Fuimos de los primeros. Nuestro apellido viene de Palma. Y entonces me imagino que teníamos algún antepasado que vino a Ibiza a probar, pues a ver cómo le iba y tal, y empezó allí a trabajar aquí, pues la joyería ibicenca, porque también tenemos el Curduncillo, que está vinculado un poco al mallorquín. Sí, efectivamente. Y sí, así empezó. Así empezó mi familia. Así empezó y aquí en la Marina seguimos todavía. Somos de los muy poquitos que seguimos aquí en la Marina. Efectivamente, porque... pero qué bonito, porque de aquella tiendecita pequeña, de aquella tiendecita original, ahora pues se ha construido un edificio y en el cual hay en una planta una especie de exposición, de pequeño museo con todas las joyas ibicencas que vosotros mismos habéis ido fabricando. Sí, efectivamente. Un pequeño museo que a veces a temporadas pues lo cerramos y lo cambiamos, pero sí que es una galería de arte que era la ilusión pues de mi padre, porque mi padre estaba muy vinculado, mi padre había trabajado muchísimo, pero él siempre decía que sin arte no se podía vivir. Yo de repente pues llegaba a mi casa, él tenía las llaves de mi casa y me encontraba pues, aunque él no era pintor, sabía pintar pues un cuadro colocado en un sitio que había pintado él, y yo pues desde muy pequeñita pues he visto... pues tanto con mi padre como mi tío y bueno, mi familia, que ha estado muy vinculada a no solo lo de joyería, sino a la pintura. Les encantaban las ánforas del mar, el coral, bueno, en fin. Efectivamente, en Pepín Pomar, Pepín. En Pepín Pomar. Sí. Lo recordamos desde aquí también a Tony, a dos hermanos que estuvieron, como decíamos, muy unidos y que han creado la, digamos, la tradición y vosotros la innovación. La gente joven, como por ejemplo tú, tu hermana, o tus hermanos, digamos, habéis trabajado mucho para diseñar joyas nuevas, pero siempre manteniendo lo original, la originalidad de sus diseños, ¿no? Exactamente. Mira, yo cuando murió mi padre decidimos pues hacerle un homenaje y pensamos pues, que a ver qué manera habría de homenajearle, lo mejor. Aparte de homenajearle a él, también pues a la mujer ibicenca, ¿por qué no? Que tanto pues se lo merece. Entonces decidimos crear una colección respetando como una religión la joyería, las emprendadas, la joyería antigua, porque esto no se puede tocar. Sí que se puede investigar y se pueden sacar cosas pues que están olvidadas o que están incluso hoy en día pues os parecería increíble la cantidad de emprendadas que todavía o de cosas que hay todavía enterradas o guardadas en sitios que gente me cuenta cosas que me quedo como que ¿qué? Entonces hay cosas que sí que las hemos pues sacado, como por ejemplo el adrés o el clahué, que eran piezas que estaban olvidadas, sí. Pero cuando murió mi padre decidimos que por qué solamente se podían llevar las emprendadas los días de fiestas o para los bailes o para las cosas tan tradicionales, ¿no? Entonces decidimos hacer una colección pues inspirada en las emprendadas, que la pudiera llevar la mujer de hoy pues para ir a trabajar, para ir a una fiesta en Pachá, ¿sabes? O a cualquier lado. Entonces hicimos una colección que se llama Pomar Joyas de Ibiza y bueno, estamos muy contentos, una colección que ha tenido muchísimo éxito, no solo aquí, sino también en toda la zona del Mediterráneo, gusta muchísimo y estamos muy muy contentos, la verdad es que sí. Hace ya 6 años, 7, me parece que es el séptimo, que participo en el LIP, y este año pues estoy muy contenta porque me han invitado a Formentera. Efectivamente, el próximo viernes estarás en Formentera en la pasarela Ad LIP con tus joyas. Es que era inconcebible pensar hace unos años que una mujer, por ejemplo, pudiera lucir sacreu o joia o samprandada en una fiesta, por ejemplo, o que pudiera casarse con una emprendada. Claro. Hoy en día vemos qué bien queda, que es súper original, que es súper elegante y que llama mucho la atención. Además, piensa que hay piezas muy comerciales, desde 60 a 70 euros hasta lo que te quieras gastar, ¿sabes? Porque ahora también con la crisis pues hay que hacer cosas un poco más asequibles, ¿no? Que la gente pueda comprar y pueda regalar. En efecto. ¿Cuándo vas a presentar la colección en la Moda Ad Lib? Pero también has hecho exposiciones y has hecho desfiles fuera de Ibiza. Sí. He ido a Madrid, ahora me han dado el dedal de oro, que estoy muy, muy contenta. Efectivamente. Con otros diseñadores ibicencos de ropa. Y la verdad es que sí, sí que estoy haciendo ya bastantes cosas de cara a todo, a enseñar un poco lo que tenemos en casa, ¿sabes? Porque todavía es poco conocido. A mí a veces me vienen, bueno, me vienen pues televisiones. Ahora mismo tengo una entrevista con la televisión alemana pública, uh-huh, que no conoce nuestras joyas, nuestra historia, revistas. Y dar a conocer un poco lo que son nuestras joyas, que es algo maravilloso y que no las conoce desde luego todo el mundo, ¿sabes? Porque se habla mucho de Ibiza, de las discotecas, de la fiesta, pero tenemos cosas culturales tan bonitas, bueno, para enseñar que me parece algo pues importantísimo, ¿sabes? Que la gente lo conozca y se informe sobre ello. ¿Hasta dónde iremos a llegar dentro del mundo de la creación y con la base original de las embrandadas? O sea, digamos, el diseño original. Porque aquí cuenta mucho la creatividad, ¿no? Sí, mira, yo siempre, desde que empecé con la colección Poma Joyas de Ibiza, pues la intento renovar la colección pues cada 3 meses, cada estación, igual que las tiendas de moda, pues yo procuro pues hacer unas piezas nuevas, ¿sabes? Entonces, siempre me inspiro aquí. Yo, para mi sitio de inspiración, mi lugar es Ibiza y Formentera, también de vez en cuando, que es como más, diríamos, más tranquilo, más otra historia. Pero yo, pues hay diseñadores que dicen, uy, yo me inspiro en cualquier sitio. Yo no, yo necesito el mar, necesito pues la isla, necesito el olor que tenemos aquí, ¿sabes? Necesito la gente, la tranquilidad, o sea, la manera de vivir que tenemos, que podemos estar muy orgullosos de todavía disfrutar, que quiero decir que hay en pocos sitios que se viva como vivimos aquí. En efecto, somos privilegiados. Nos damos cuenta, sobre todo cuando salimos fuera, sí, que decimos, uy, tal, y luego decimos, ¡buah, qué nivel de vida que tenemos en Ibiza y qué bien se está y qué bien se vive! Estamos hablando, quizás centrándolo en las embrandadas, en la joya, en lo que es de la mujer, pero del hombre también los botones, los botones, sí, de las camisas de jupatí, sí, también se ha comercializado, se ha innovado haciendo collares, haciendo pulseras, haciendo pendientes, ¿verdad? Incluso de los rosarios, pues hay unos collares preciosos combinados con piedras. Que bueno, que a mí hay un collar que tengo que está hecho de piezas de rosario, que para mí es uno de los más bonitos que tengo, ¿sabes? Yeah. Y los botones de hombre para collares, pues quedan más bonitos incluso porque son más trabajados que los de mujer. Efectivamente. Lo que pasa es que al hombre, como siempre, lo tenemos un poco encasillado, ¿sabes? Pero vaya, ahora ya me siguen diciendo, ahora vamos a sacar una colección para hombre también de joyas, porque ya sabes que ahora los chicos ya les empiezan a gustar las joyas, sí, y pulseritas y algún collar y tal, y empezamos a hacer cositas. Hubo la época que para comuniones no se regalaban más que los gemelos de payés, que eran los botones de payesa, pero que era para hombre, pero me imagino que el mundo masculino también va a evolucionar muchísimo dentro de la joyería, ¿no? Efectivamente, igual que ha evolucionado en la moda, y como la joyería es moda, yo siempre digo que la joyería es moda, pues claro que sí, vamos a introducir cada vez pues cositas nuevas y poco a poco, pues para que... Es que hay una cantidad de chicos ya que me lo han pedido que no te lo puedes ni imaginar. Ya. Entonces sí, sí que vamos a trabajar en ello. Pues de verdad que... Hay ganas y se pueden hacer muchísimas cosas. Ganas sé que tenéis muchísimas. Claro. Preparación, base, fundamento tenéis muchísimo, porque eso ya viene de la historia de aquella tiendecita pequeña de Escustat, de Can... ¿cómo se llama? De Canchim. Canchim, sí. Pero era Cas Bumbuné. Sí, bueno, en Paco de Bombón. En Paco de Bombón. Cas Pastissé o Cas... com s'ha de... Sí, era una... Cas... ara m'ho en recordarem. Era una pasteleria, me parece. Una pasteleria, una bomboneria. De bombones, sí, Paco. Sí, i és costat... De tota la família i de tantíssima gent que havia antes en la Marina, que això ha pegat un canvi també molt radical. O sea, en verano, pues sigue siendo también, a veces, es un barrio muy bonito que a mí me encanta, yo he nacido aquí, mis padres, mis hijos, sí, y quiero muchísimo a la Marina, ¿sabes? Sí, pero la Marina es donde la Marina has de nacido. La Marina de Valdivia es que para mí es lo más bonito de Ibiza y lo deberíamos cuidar mucho más, si no nos damos cuenta, pero es donde cuando viene alguien, algún turista... incluso en invierno, que a veces viene gente de la tercera edad, es donde va a haber, quiero decir, a Dalvila sube casi todo el mundo, incluso gente de esta que viene pues de crucero y viene una mañana, pues todo el mundo sube a Dalvila y a la Marina, ¿sabes? Son sitios que debemos cuidar muchísimo. Espero que Paco y Roger nos... Sí, Roger, que también ahora está en la tele, que le mandamos un saludo. ¿Te quieres creer que a veces cuando se... si alguien nos está escuchando y nos lo quiere decir, pero es que era digamos, lo que flanqueaba la joyería y era la historia. Éramos como una familia. Era una familia. Era una familia todo el barrio, sí. O sea que, bueno, increíble. Y luego las placeras que había allí en el mercado. Sí, en el mercado, en el mercado. Manolita, que vendía abuelas de abanicos, Carmen, la Margalida, bueno. Margalida de guardabosc. També, que estaba enfrente de vostre. Sí, me acuerdo de todo. Lo tengo como, bueno, una familia todos. Sí, que es verdad. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Elisa. Te deseamos lo mejor, te deseamos muchísimos éxitos en estas nuevas colecciones y de verdad que es todo un éxito seguir la tradición que ha montado pues tu familia, poder seguir. No todas las familias tienen la misma suerte de que los hijos sigan la tradición de los padres, ¿no? Sí, es verdad. Pero de verdad. Es verdad. Y estoy muy contenta también de estar aquí con vosotros y de poder contar un poquito mi historia, de la que me siento tan orgullosa. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un beso, Elisa, y hasta muy pronto. Venga, un beso. Adiós. Gracias. Adiós.